ciudad a ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada. Muy temprano me levanto y salgo de la ciudad a ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada. Y antes que me vaya yo llamo a mi compita a decirle que me espere, que llevo muchas cositas. Y antes que me vaya yo llamo a mi compita a decirle que me espere, que llevo muchas cositas. Y cuando vaya llegando yo le gritaré con este canto alegre que tú debes aprender. Y cuando vaya llegando yo le gritaré con este canto alegre que tú debes aprender. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Así, así, así no. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Y súmale, súmale, súmale. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Y sigue la cumbia, así, así, así no. Y esa cuncuna, Calo, súmale, súmale, súmale. A ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada. Muy temprano me levanto y salgo de la ciudad a ver a la familia que vive en un campito cerquita de la quebrada. Y antes que me vaya yo llamo a mi cumpita pa decirle que me espere, llevo muchas cositas. Y antes que me vaya yo llamo a mi compita pa decirle que me espere, que llevo muchas cositas. Y cuando vaya llegando yo le gritaré con este canto alegre que tú debes aprender. Y cuando vaya llegando yo le gritaré con este canto alegre que tú debes aprender. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Así, así, así nomás. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Por allá, por allá, por allá, por acá. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Y súmale, súmale, súmale. Espérame en la tranca con la yegua de tu hermana. Y ese teclado, cumba. Y que suene, y que suene, y que suene. Se acaba, se acaba.